¿Qué tal, queridos amigos? 2 de octubre, no se olvida. Hace 47 años me costaba muchas dificultades entrar a mi preparatoria. Recuerdo que había tanques en cada esquina y que no nos permitían los maestros llegar a las aulas por temor a represalias. Éramos como delincuentes los estudiantes en aquel entonces. No olvido, porque también yo fui afrentado. Y el día de ayer, 1 de octubre, me atreví a hacer una protesta en la calle de Madero, vendiendo mi libro para combatir así la censura. Hay tontos que creen que esto fue una actividad meramente comercial, que como vendedor ambulante tenía yo que solicitar permiso para estar en la calle. No era yo un vendedor ambulante, sino era un periodista deseoso o convencido de ejercer su libertad de expresión más allá de los sátrapas del sistema político mexicano. Esta marca una diferencia muy importante. Vendí mi libro, sí, lo vendí a mitad de precio, al 2x1. No gané nada el día de ayer. Claro, gano regalías por las ventas de mis libros. Es mi trabajo. Aquellos a los que les duela que yo gane algo de dinero, a lo mejor quisieran que yo fuera un limosnero. ¿No sería sospechoso que yo no vendiera libros y estuviera armando cuadros políticos con cargo a quién? A quienes promueven y patrocinan a los dirigentes políticos de nuestra era. Eso sí sería sospechoso, que yo no tuviera ingresos y que estuviera yo en la calle muy campante, como si nada hubiese ocurrido, como si estuviera yo seguro de que no iba yo a ser víctima de los polizontes. Quiero decirles que si yo no intervengo, los policías tales se llevan mi mercancía, se llevan mis libros y me llevan a mí. Pero como hablé y con respeto me dirigí a ellos, recuerden que en el video que subí ayer, uno de los genízaros me dice: tome mi placa, tome mi nombre, tome mi cara. Más bien me lo dice de tú: toma mi placa, toma mi cara, toma mi número. Como si cada ciudadano fuera un súbdito de la suprema autoridad policiaca. Y no es así. Hay que recordar que la ciudadanía es la que ejerce la soberanía popular. Ya lo he repetido hasta el cansancio. Somos nosotros, los mexicanos, los que tenemos que hacer el papel de mandantes frente a una autoridad corrupta, represora y prepotente. Ayer, dos veces quisieron intentar que yo dejara de protestar contra la censura ejercida a mi libro Empeñados. ¿Pero por qué iba a hacerlo? ¿Qué, acaso se necesita permiso para ejercer la libertad de expresión? ¿Es más importante el bando policiaco que la expresión del derecho a la comunicación, del derecho a la información? ¿Es más importante una norma administrativa que un derecho fundamental de los seres humanos? Yo pregunto esto para que vayamos poniendo las cosas sobre las íes. ¿Le han pedido permiso a los tantos miles de manifestantes que durante muchas horas cierran las calles de la Ciudad de México? ¿Le pidieron permiso a los señores que ayer, a 50 metros de donde yo estaba, se desnudaron por completo? En una protesta justa, por cierto, contra el miserable ese veracruzano Miguel Ángel Yunes, que desfalcó al ISSSTE, como dicen las mantas. Pero una protesta que atenta contra los valores de la moral, por ejemplo, y también que atenta contra la ley. Y a ellos no les decían nada, como si estuvieran de acuerdo con el señor Mancera, porque además había algo que estaba fuera de contexto. Una manta en la que se acusaba también al antecesor de Mancera, con el que ya no tiene buenas relaciones, diciéndole a Marcelo Ebrard Casaubon que él es también un desfalcador por cuanto ocurrió con la línea 12 del metro. A estas circunstancias nos han obligado a llegar. Pero protesté, y entonces, ¿qué creen que ocurrió? Ocurrió que varios lectores y visualizadores de este acontecimiento empezaron a insultarme, a decir que yo había actuado con prepotencia contra los policías. Ellos tenían armas Yo no tenía más que mis libros. Ellos eran los que querían retirarme. Yo solamente quería llevar adelante una protesta que iba a durar exactamente 2 horas en un sitio emblemático para evitar que se censurara mi libro, para tratar de romper los muros ignominiosos que separan la libertad de expresión de la represión intelectual. Sí, un libro crítico, empeñados. Y por ahí salió alguien que dijo que estaba yo propiciando quizá una estrategia mercenaria para poder vender mis libros en la calle. Ya a estas alturas sería ridículo pensar que yo necesito de algo así para promover mis libros. Lo que estoy haciendo es tratar de sacudir conciencias. Por eso le dije al policía de Marras que el permiso me lo había dado la ciudadanía. Todos ustedes, aquellos que ya estamos cansados de la prepotencia policíaca y de las malas autoridades. Aquellos que ya nos fastidia el hecho de tener que aguantar que por cualquier motivo o causa vengan enseguida a maltratarnos, a tratar de hollar nuestra dignidad, nuestro honor, nuestra libertad, sin motivo alguno. Y además, cuando en la misma calle Madero hay varios venteros de drogas que se esconden detrás de las mamparras y que le dan mordida a los policías que obviamente no pudieron encontrar lo mismo con un escritor que trata de llevar adelante su obra más crítica contra el sistema político mexicano. Bueno, ha habido quienes me han dicho que soy un infiltrado del PRI, cuando mi libro Despeñadero y mi libro Empeñados, que ahora estoy promoviendo, son una crítica severa a la administración de Peña Nieto. Primero que se informen, primero que sepan de qué va la cosa, y luego que cuestionen. Yo no debato con quienes ofenden, yo no debato con quienes hacen de la injuria fácil, anónima, a través del Facebook, sin darme la cara, para denostarme, descalificarme, o peor aún, para hacer la labor de reventadores, que lo único que quieren es que mis lectores pretendan leer sus tonterías para ver si así los cooptan y me dejan solo. Fíjense, cada vez que me injurian, cada vez que me ofenden, cada vez que me descalifican, sube importantemente el número de mis seguidores. ¡Gracias! Gracias a los que, a los predadores y a los lectores. Cada vez que hay alguien que me señala injustamente, que miente, que dice que soy extorsionador, cuando he defendido siempre las causas populares, cada vez que uno de estos imbéciles sube a mi muro un comentario de esta naturaleza, aumentan los simpatizantes a mi página. Gracias, gracias a los predadores, gracias a los lectores. Seguimos en la lucha, como hace 47 años, el 2 de octubre. Seguimos esforzándonos por un México mejor. Y esto hay algunos que no lo toleran, que no lo aceptan, porque están muy bien acomodados en el poder, o porque están buscando, a costa de los demás, ser llamados a ese esquema de la plutocracia burocrática. No caigamos en su juego. Véame a los ojos, me voy a acercar, véame a los ojos. ¿Estos son los ojos acaso de un hombre que tenga intenciones malsanas? ¿No? Son los ojos de un mexicano que ya se cansó. Los ojos de un mexicano que clama porque el 14 de octubre estemos todos unidos en pos del paro nacional. Son los ojos de alguien que ha sufrido mucho en su vida profesional, pero que no cesará de gritar su verdad hasta el último aliento de su vida. Y si me pasa algo en estos días, ya saben de sobra a quién culpar. Vive en Los Pinos. Paro Nacional, 14 de octubre, no lo olviden.